Muy lejos. Y bueno, estamos con el contacto de esta hora, Bromas del Tango aparte, por un tema que ha... Es una entrevista con una radio. Ahora, conmovido, ahí está avisando al entorno ahí que está en contacto. Alguien que ha aparecido en varios medios, les comentábamos temprano que íbamos a conversar con él, sacerdote de la parroquia Santa Bernardita. Estamos hablando con el padre Omar, no sé si es Franca o Franza, porque le veo la C con... Buen día, Franza. Omar. Sí, buen día. ¿Cómo es el apellido correctamente entonces? Se escribe Franca, pero se pronuncia Franza porque tiene C y C. Claro, claro, como en portugués o francés. Eso es. Bueno, ¿cuánto antes de ir a los hechos en sí que generaron toda esta conmoción? Omar, ¿cuánto hace que está usted en la parroquia Santa Bernardita? Cuéntenos un poco las características de la actividad de esa parroquia, que está en dónde además ubicada. Yo llevo 6 años acá, es ubicada en Avenida Italia y Caldas, sería Malvin Nuevo, casi Polito Yrigoyen, a esa altura más o menos. Y más esquina Caldas en realidad, pero para ubicar en la zona de Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen sería Malvin Nuevo. Ajá. Y bueno, es una parroquia con estilo moderno. En realidad fue hecha por Dieste y Montañés con el sistema de cerámica armada de estilo Dieste. No fue Dieste mismo que dirigió la obra de esta parroquia, que en diciembre del año pasado se cumplió 50 años de inauguración del nuevo templo. Es un templo de estructura moderna, hecho, como dije, por la misma empresa de Dieste Montañés, ¿no? Ajá. Y bueno, es una parroquia de una zona... digamos, de clase media y media alta, donde hay muy pocos niños, gente más bien mayor, digamos en la zona, ¿no? La zona de Malvin Nuevo, salvo lo que sería Malvin Norte, sí, ahí tienen muchos niños, pero la zona de Malvin Nuevo y Malvin Viejo es una zona donde hay muy poca natalidad. Es un barrio muy envejecido, ¿no? Uh-huh. Problema general del Uruguay entero, sí, pero exacto. Acá se da de forma muy notable, ¿no? De tal manera que la única escuela del barrio que queda acá en Caldas cada vez tiene menos niños. Y sí, como usted decía, es una realidad que es propia de nuestro país. Están los datos demográficos, además, e incluso trascendiendo fronteras. Omar, pero vayamos también, además, ¿a qué actividades desarrolla la parroquia, que incluye, acciones de solidaridad con gente que está en situación de calle, podemos decir? Sí, uno de los servicios que presta la parroquia es brindar a los que duermen en la calle, a los transeúntes sin hogar, la posibilidad de venir a bañarse acá. Uh-huh. 2 veces por semana, martes y viernes, pueden venir a bañarse. Aparte de bañarse, acá tienen la posibilidad de afeitarse, cepillarse los dientes. El cepillo de dientes y la rasuradora queda a nombre personal de cada uno, se lo guardamos acá. Nadie más usa que el usuario. Le prestamos acá toalla, jabón, y bueno, se bañan, se cortan el pelo, se cortan las uñas. Si vienen con ropa sucia, se le cambia por ropa limpia. Si vienen con una ropa muy desastrosa, le podemos regalar una prenda. Nunca le volvemos a regalar la misma prenda si no han pasado al menos 3 meses, para que no utilicen lo que nosotros le damos para cambiarlo por droga, alcohol o sexo. Y bueno, llevamos un registro de lo que les donamos, pero siempre los atendemos con mucha consideración. Y bueno, ellos van encontrando aquí un vínculo, porque la mayoría de ellos han roto todos los vínculos familiares. Claro. Han roto los vínculos familiares y entonces termina siendo esta parroquia un recinto amigable, donde ellos encuentran que son tratados con, bueno, con simpatía, con respeto, con consideración, y además que se les resuelve un problema material, que es que no tienen dónde bañarse. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, eso hace que nos vayan contando cosas. Y bueno, fue hace dos meses y medio, ya ni me acuerdo bien cuándo fue el primer caso de un individuo agredido. Vino con el brazo roto, le preguntamos qué pasó, porque se te rompió el brazo. ¿Con quién te peleaste? Claro. Pregunté yo. Y él me dijo, no, son los antipasta. ¿Qué son? Le dije, porque yo no tenía idea de lo que él llamaba los antipasta. Y me dijo, no, son unos individuos que vienen en la noche y te apalean. ¿Cómo que te apalean? Sí, te apalean. Con un palo de béisbol. Otro de los testigos dice que no solamente palo de béisbol, sino con cadenas. Es otro de los relatos, ¿no? Y bueno, entonces ahí me explicó, andan en coche, se bajan y aprovechan que uno está dormido y entonces la porrean, ¿no? A mí me terminaron llevando otros, o sea, me hirieron de tal manera que me tuvieron que llevar al hospital. Ese fue el primer relato. Después, dijimos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Porque ellos mienten mucho, ¿no? Claro. Y bueno, no sabemos si es verdad o no será verdad, pero dijimos con los voluntarios de acá de la ducha de la parroquia, dijimos, vamos a mantenernos en alerta a ver si aparecen otros casos. Y les fuimos preguntando en el transcurso del tiempo, haciéndonos los tontos, ¿vos oíste hablar algo de esto, de los antipastas? Y ellos corroboraban todos los relatos. O sea, sí, andan por acá, por Malvin y por Buceo, y agrediendo a los que andamos en la calle. Y bueno, en el día de ayer fue, digamos, la gota que derramó el vaso y yo dije, esto lo tengo que denunciar. Primero que nosotros le dijimos a ellos que denunciaran, ¿no? En todos los casos le dijimos, tienen que denunciar. Si esto es así, tenés que denunciar. Pero ellos no quieren denunciar porque dicen, nosotros vivimos en la calle, la policía no nos da bolilla. No les creen. La policía no nos cree. Entonces... Bueno, y nosotros dijimos, las agresiones no han sido contra la parroquia, las agresiones no han sido contra ni contra mí ni contra nadie de nosotros, las agresiones han sido contra ellos, pero ya cuando ayer se presentó el cuarto caso concreto, por decirlo así, que me lo encontré por la calle caminando por Avenida Italia y me dijo, padre, no me da algo de comer porque estoy hambriento. Y hace días que no te ven por la ducha, le pregunté. Y sí, es que estuve 4 días internado en el Pasteur. ¿Qué te pasó? ¿Problemas respiratorios? No, me apalearon. Y me mostró el corte en el cuero cabelludo. Claro. ¿Quién te apaleó? Los antipasta. De nuevo, el mismo relato. ¿Y cuántos eran? Andaban en una camioneta blanca y eran 4. ¿No les viste la cara? ¿No les viste la patente? No, que voy a ver la patente si yo estaba como medio dormido. Entonces le dije, tenés que denunciar. No, que voy a ir a denunciar. El mismo argumento, o sea, no nos van a creer porque piensan que son luchas entre nosotros, los que andamos en la calle, ¿no? Entonces yo dije, pero yo... Como iglesia no podemos permanecer indiferentes, no podemos, aunque la agresión no haya sido contra nosotros, yo tengo que ir a denunciar y bueno, nos reunimos 3 voluntarios de acá de la parroquia y fuimos ayer a denunciar a la comisaría. Antes yo mandé ese correo electrónico porque lo hice, ese audio que envié a todos los párrocos de las parroquias de acá, de la zona este de la ciudad, a ver si ellos habían encontrado otros casos similares para poder hacer una denuncia, digamos, en conjunto, ¿no? Claro. Y bueno, los demás párrocos no me dijeron que no habían tenido ningún relato de ese tipo así, ¿no? Sí. Seguramente el hecho de que ustedes, buen día, padre, seguramente el hecho de que ustedes estén con estos servicios los tienen más cerca de la situación, claro, pueden verlo más directamente. Exacto, sí, porque ellos van confiando en nosotros, etcétera, etcétera. Claro. Nos enteramos por versión directa, sí. ¿Ustedes saben si la gente que vive en la calle, en esa zona, eran vecinos del barrio o son gente que viene de otras partes? Y son gente que a veces que viene de cualquier lugar de Montevideo o del interior. También. Del interior, a veces vienen del interior, a veces son expresos que no consiguen trabajo y terminan, claro, en la calle. Claro. Y bueno, y el 90% son adictos. Sí, sí, sí. 90% sí. Son adictos. Sí. Si no han estado presos, las familias los han echado, ¿no? Los han echado porque sí, la drogadicción, claro, se hace tan insoportable para algunas familias que terminan echándolos. Sí, sí. ¿No? Además les venden las cosas de la casa. Omar, y entonces, bueno, terminan acá en la calle. Esta gente que los ha agredido, que ellos relatan, ¿ellos cuentan algo? Si ¿les dicen algo además? ¿Los amenazan? No, yo lo que les dicen es, andate de acá, pastero, y los insultan, ¿no? No, claro, quiero repetir al aire, sí, sí, los, claro, posibles insultos que les dicen. Por eso es que ellos les llaman los antipastas. Claro. Porque cuando ellos son agredidos y son insultados, los llaman pastero de M, etcétera, seguro, etcétera. Seguro. Sí, sí. Entonces, la denominación que ellos popularmente le dan a estos lo que yo llamaría brigada, ¿no? Sí. Es los antipastas. Es un nombre popular de ellos, claro, ¿no? Que se han ido corriendo, ellos se van enterando unos a otros, ¿no? Ayer vi en uno de los programas de televisión, que no me acuerdo cuál fue, uno de los muchachos que dicen, que relataba esto mismo, y él vino acá también a atenderse en algún momento, lo conozco, no recuerdo el nombre, pero lo tengo perfectamente identificado por la cara. Y uno de los medios de prensa que le hizo una entrevista, apareció él diciendo, estos son pesados, esto lo mismo te queman vivo, son gente sin ninguna, dijo, sin ninguna sensibilidad, es lo que dijo este muchacho, ¿no? Que ya les digo, alguna vez ha venido acá. Este vive más bien en el centro. Mm. Y es que acá a la parroquia vienen de distintos lados, ¿no? Claro. Porque ellos deambulan, varían de un lado para otro. No es que tengan un lugar estable, ¿no? Omar, tú has dicho justamente que se habían comunicado con otras parroquias que no tenían por ahora, por lo menos, información, pero sí han, sí, tenido contacto directamente con representantes del Ministerio del Interior y lo van a tener en las próximas horas. Bueno, ayer a última hora, uno de los asesores del ministro vino acá. Quería interiorizarse directamente de mi relato, a pesar de que en la comisaría tuve 2 horas dando declaraciones, pero bueno, el asesor del ministro vino acá y de hecho quiere venir, porque 2 veces a la semana ofrecemos el servicio, claro, de lucha, ¿no? Quiere venir acá a entrevistarse directamente con los posibles damnificados y, bueno, si vinieran las víctimas también, ¿no? Pero lo que pasa es, las víctimas a veces vienen, a veces no vienen, porque no es que vengan todos los días, claro, ni todas las semanas, a veces vienen, a veces no vienen, a veces pasan periodos que no vienen, después vuelven, en fin, ¿no? Porque la vida de ellos es muy inestable en todos los aspectos, uh-huh, ¿no? Pero bueno, el asesor del ministro quiere venir este viernes junto con un funcionario policial para interrogar directamente a ellos, para ver dónde es que actúan, cómo proceden, si eligen o no eligen a las víctimas, a qué hora realizan las fechorías. En fin, quiere tener la versión directa, dado que ellos no van a la comisaría, ellos se niegan a ir a la comisaría, claro. Entonces el asesor del ministro quiere venir acá directamente a hablar con ellos porque sabe que acá vienen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y además, digamos, contando con la confianza que tienen en nosotros, nosotros mismos podemos ayudarlo a que se animen a hablar, ¿no? Que se animen a hablar, porque si no, si ellos no explican, si no dicen las cosas, tampoco la policía tiene cómo investigar. Claro. ¿No? Uh-huh. La verdad que fue muy importante la repercusión que causó este tema. Hace unos pocos días hubo problemas también en Maldonado, ¿no? En un barrio donde castigaron a una persona. Pero ha sido muy importante la repercusión y, sinceramente, yo que soy vieja, ¿no? Puedo decirlo. Yo me acuerdo hace años, muchos años, el papel que jugaba una parroquia en un barrio, aparte de esos servicios que siempre están, de merenderos, de ayuda al que está solo. Socialmente, asumir la responsabilidad social aparece con una gran repercusión en este momento. Sí. Lo que lamento y me parece como muy negativo es que este hecho se haya convertido en una especie de bandera para que unos grupos políticos tiren piedras a otros grupos políticos. Eso es lo que me parece como muy lamentable. Lamentablemente hoy estamos plagados de eso. Todos los temas. Hemos denunciado esto porque para defender la vida y la dignidad de estos muchachos que están vulnerables, pero nuestro interés no es tirar piedras a nadie, y lo que lamentamos que utilicen nuestra denuncia también como para tirar piedras, ¿no? Eso es una cosa muy lamentable. Con eso, lamentablemente, se pasa a segundo plano el problema real, que es el que asumir, ¿verdad? Exacto, sí. Así que, bueno... Bueno, nosotros vamos a estar en contacto en estos días por cualquier novedad y, por supuesto, a nuestra audiencia que tenga datos, también que los aporte allí, ¿no? Claro, sí, porque la policía me ha dicho que se amplía la denuncia con casos nuevos que se puedan mostrar. Muy bien. Sí. Gracias, Omar, y estaremos en contacto nuevamente en otra oportunidad. Bueno, a las órdenes entonces. Adiós. Hasta la próxima.